Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un niño de clase obrera que sueña con convertirse en un gran jugador de fútbol es el protagonista de la película argentina Pelota de Trapo, del director Leopoldo Torres Ríos, que se proyectará este martes 9 de septiembre en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco a las 18:30. La película Matilde, del director ecuatoriano César Carmiñani, se proyectará este miércoles 10 de septiembre a las 19:30 en el muelle de cabotaje Puerto Bolívar. El largometraje es un recorrido histórico por la vida de Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer ecuatoriana que se graduó de bachiller y también precursora del voto femenino en las elecciones de 1924. La entrada es gratuita. En la sala de exposiciones de la TU, en Asunción, Paraguay, tiene un lugar la exposición Experiencia da Vinci, que invita a tomar contacto con la obra del gran artista italiano del Renacimiento. La muestra busca ser a la vez interactiva y educativa, proponiendo un acercamiento al gran genio del Renacimiento, con máquinas a gran escala y un recorrido por sus trabajos artísticos. En la muestra se dan cita elementos de ingeniería civil y militar, arquitectura, urbanismo, anatomía, física, óptica, además de, lógicamente, pintura y escultura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.